Yo soy el hombre que te ama. ¿Por qué no cambias actitud? Ya no hay más nadie, solo tú. Ya no te escucharé. Siempre dices lo mismo. Yo le quiero dar final. Siempre yo termino mal. Ya ponte en mi lugar. Yeah.